procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Se fue a comprar dólares Darío Góngora y volvió antes. ¿Cómo te anduvo mal? ¿Cómo te fue ahí? Perfecto, dice. ¿Hoy tenés que volver? Ah, nosotros pensamos el martes de la semana que viene. Ah, sí, yo había flasheado Boyera también, ¿no? No eran tres semanas entonces, eran dos. Sí, mira. Qué bien, ¿dónde te fuiste? A comprar dólares a Ecuador. ¿Te fuiste a Ecuador? ¿A qué lugar de Ecuador? Quito y Atasco. Cuenca. Ah, mira. ¿Y qué tal? ¿Lindo? Sí, muy, muy, muy copada, dicen los ecuatorianos. Bueno, qué bien. Volvió de nuestro Darío Góngora, nuestro operador estrella. El programa sabe que cambió muchísimo desde que usted se fue. Ahora hacemos casi lo mismo, igual. Excepto que Ale Quiroga es una mujer ahora. Sí, exacto, exacto. Y Gabo está cada vez más flaco, además. Hay que decir que sí, Gabo está renovado. Tenemos un... Volvió Darío Góngora, para alegría de todos. Bueno, muy bien, bienvenidos a esto que se llama La Hora Doble. Mi nombre es Federico Simonetti, estoy junto a Félix Buenaventura, yeah, conduciendo este barco. Me gusta cuando se dan aires magnánimos, ¿viste? Tristísimo. Y vamos a hacer un montón de cosas en este programa. Hoy estrenamos... En esta bella aventura que se llama La Hora Doble. inauguramos columna de sexo, que eso es lo importante. Yeah. Es la alegría que tenemos todos. Yeah. Vamos a tener nuestra columna de bicicleta también. ¿De bicicletas o tecnología? ¿Cuál viene? ¿Tecnología? Tecnología, perfecto. Y también tenemos otras cosas, un montón de material en general por el programa. Sí. Estoy verdaderamente agotado. He dado 7 horas de clase ya, partiendo un récord, y ya por suerte van a ser menos a partir de ahora. ¿Sí? Sí, sí. Me imagino un maestro, debe ser terrible para un maestro. A mí me agota, imagínate. No, pero los maestros ni no salí de mi casa. ¿No? No. El que tiene vocación. Frases hechas de asado se llama. Sí, está esa, y el que tiene plata hace lo que quiere. Esa es muy linda, esa a mí me gusta mucho. Introdújase si quiere, Manuela, o si no, piensa. Se llama Manuela, la titular de nuestra columna de sexo, Manuela Saiz, que va a estar hoy. Va a estar hoy con nosotros acá, comentándonos un poco de todo. Comentándonos un poco de todo. Estoy pensando que otras cosas a la vez. Veo que ustedes miran pantallas y ninguno aporta nada ni comenta nada. Así que, al no tener interlocutor, quería contar que hoy volví a ir a la bicicletería. Mejor, la más hermosa bicicletería del mundo. Estamos hablando de Valentín Gómez y Sánchez. Valentín Gómez y Sánchez Bustamante. Esa es la bicicletería. La del Paraguay y el Uruguayo. Es una bicicletería. Los amo. Sí. El mecánico es paraguayo y el uruguayo es un hombre de color. Son unos krakens. Exactamente. Ya se ha propinado Manuela Sainz al estudio. ¿Cómo estás, Manuela? Bien, buenas noches. Estaba justamente hablando de bicicletas, te cuento. Y nada, me resolvieron la bicicleta, se me partió en 40 pedazos el viernes. Hice una cosa muy inteligente, muy astuta, que fue, se me rompió por suerte en Canin y Gorrit, entonces la dejé atada en la puerta de la comisaría. El domingo fui con un amigo que tiene una camioneta, Daniel Niborque, que le mando un abrazo, que estaba ahí en la casa, y dije, me haces la gamba, y entonces fuimos, la buscamos, y la pusimos en la puerta de otra comisaría, Billinghurst y Corrientes, que me queda la vuelta de la bicicletería, y el lunes fui y la llevé y caminé a la cuadra más. Genial. Astutísimo. Y me dijeron, no está el mecánico, viene mañana el mecánico. No sé, pasá. Me gusta porque me gustan dos cosas de esa bicicletería. Una es lo rápido que laburan, es tremendo. Me dice, bueno, es una locura. Hoy no está el mecánico, pero pasá mañana. Pasó después del mediodía, pasé a las 2 de la tarde y me dije, ya tengo hecha la bici. Estaba nueva, le arregló los frenos, le arregló el otro, le arregló la rueda, todo perfecto. Y después, una cosa que me gusta mucho de esa bicicletería es la dimensión de las cifras económicas que labura. Es una masa. La bicicleta la tenía hecha mierda, se la entregué hecha mierda, me la devolvió nueva, me dijo, deja 100 pesos, me dijo. Y yo dije, bueno, pero habría que arreglarle esto, sí, ya se lo arreglé. Y esto ya se lo arreglé, pero esto vas a tener que cambiarlo. Y te doy una idea, La pieza sola vale 140 pesos. La tenía que cambiarle todos los cambios. Yo me dije, acá me sacude. Es hermosa esa bicicletería. No, sí. es lo más. Si pueden, incluso la gente, le hablamos a la gente del interior del país que está escuchando el programa, si pueden, tienen que arreglar su bicicleta, mándenla ahí. Mándenla ahí, Sí, reina. Manuela, ¿estás bien? Se te ve radiante, Estoy bien. Buena voz tiene, mira. Sí, suena bien. Radiofónicamente hablando. Yo como una persona que ya lleva, ¿cuánto? Más de una década. Sí, exactamente, en el medio. Me gusta cuando hablemos del medio. El medio, Dios mío. Sí. Qué quilombo, cómo está todo ahí, porque están donando cosas para los pobres. Tipo, todo bien. ¿No? ¿Para qué están donando? Al de la metro, el desafío solidario están haciendo. Supongo que será para gente que lo necesita, ¿no? No vas a ser solidario y se mandan en un camión a malita por todo tabata. Para Andrés. Sí. Mucho poco le están metiendo, ¿eh? Se escuchaba desde la calle. Ah, porque cuando llegan un camión hacen como un festejo, así. Porque me crucé y me di cuenta de una intimidad. Estaba ahí en el Parripollo, que es donde nos juntamos acá en la radio, y pasa Andy Kundesov y una chica, ¿no? Y viene Andy, le digo, vamos a poner la comida. En un momento se va Andy Kundesov y se queda la chica. Y le digo, ¿desde qué hora están? De las 10 de la mañana. Wow, qué bien. ¿Y hasta qué hora van a estar? Y hasta las 10 de la mañana de mañana. No. Ah, mirá, qué bien. Sí, la verdad, yo no sé, Andrés, cómo hace. Se desaquetaron y nada. Se van con días sin dormir y después. Dar una idea. Claro, y después. No pienso en bestialidades, por favor. No, y después. Nada, se pasa un día sin dormir, ¿qué pasa? Tanto problema, si lo habré hecho para estudiar y que me fuera como el orto en la secundaria. Ah, sí, yo también lo hice. Sí. Pero no sé si me daba tan mal. Bueno, los resultados están a la vista, mire cómo está hablando. El secundario. No sé si me daba tan mal. No, otra cosa es lo que hice una vez resuelto y con todos los títulos encima. Que dije, mirá sí, vos los que... títulos nobiliarios, conde, por ejemplo, sí, duque. Sí, duque de Palermo. Archiduque del Palermo Sojo. ¿Ve? Gabo, ¿usted está San Cristóbal, mejor. ¿Está metido en lo suyo? ¿Está ensimismado en su mundo tecnológico virtual? No. Sí. Bien, perfecto, Vamos a ir con la apertura y terminamos con esta fase. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de la... Bueno, gracias por este aplauso cálido. El estudio mayor de Radio Splendid volvió el aplauso de la que haga. ¡Bien! Ahí está, eso será. ¿Sabe lo que costaba hacer aplaudir a esta gente cuando usted estaba, no estaba, Góngora? Bueno, LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullecen en presentar la hora doble. Ahora sí que se venga abajo el estudio mayor de Radio Splendid. Con Federico Simonetti en la conducción y Félix Buenaventura. Hoy tenemos la columna de tecnología y bicicleta de Sasa Gabou. Y estrenamos columna de sexo con Manuela Zay. Fuerte ese aplauso. Ale Quiroga está en la producción y en la operación técnica. Volvió Darío Góngora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos hasta las 2 de la mañana. Se está chiveando, mirá. ¿Quién? Están chiveando acá, ¿no? Miraba acá, ¿cómo se llama? CQC. CQC ya se dedicaron, entendieron la de Fantino y empezaron a hacer el famoso chivo. Ah, muy bien. ¿Cómo mide este CQC? ¿Lo hacen por Fantino o lo hacen por Kimmel como todo lo demás? ¡No! No lo vi jamás en la vida. Por dinero lo hacen. ¿No lo viste jamás al CQC este? No, yo tampoco. No veo televisión, señores. Che, ¿y sabés cómo mide? No, ni idea, menos. La de Pelinato, yo me acuerdo por una cosa de la Bond Street. ¿Te acordás? No. Bajabas la escalera de la Bond Street por la mitad y daba justo a un local que no me acuerdo si era tatuajes. Sí, era un local que ahora creo que es American Tattoo o algo así. No me acuerdo, ahora son todos... Pero tenían un disco... de Pettinato con alguien más y Pettinato estaba en pelotas. Ah, y... sí, ya sé, del grupo de Pettinato, que no me acuerdo, sí, el nombre. ¿Cómo? ¿Alguno se lo acuerda? El grupo que tenía después de Pachuco Cadáver. No sé, sí, pero exacto, estuvo sí, mucho tiempo. Después ahí. De Sumo. Sí. No salía muy bien. ¿Pettinato desnudo? No salía muy favorecido, pero bueno, viste, viva el hipismo. ¿Desnudo de atrás o de adelante? No, de perfil. O sea, todo lo que necesitas saber sobre ese ser humano estaba ahí. Ah, la vida. Estaba atentando contra el misterio. Audaz, osado. Pero bueno. Sí, lástima que... ¿Qué? No, que el misterio, decía Luis Buñuel, es el secreto de todas las obras de arte. Y es la clave. Y si no hay misterio, no hay arte. Bueno, hablando de misterio... Te voy a dar, si querés, el rating de CQC. Por favor. Porfa, en relación a Fantini y todo eso, más o menos, aproximado. Te puedo dar el de ayer. Por ejemplo. Por ejemplo... caiga quien caiga, 7.9. Es bastante, me parece. Diario de media, no sé, a ver. ¿Y Fantino? Fantino. Animales sueltos, 4 puntos. 4 puntos, mirá, le gana a CQC, no sabía. Bueno, volviendo a lo que nos importa, que es nuestro programa y nosotros que nos vamos a hacer ricos con todo esto, le podemos ofrecer a los oyentes Knack & Pop, cadena nacional y popular de rap y morphy, 24 horas abierto y con precios para todos. Lanza una promoción esta semana que es Hacete el Mediodía, hamburguesa Knack & Pop a 9 mangos todos los días de 10 a 16 horas. Y siguen tal cual se comprometieron con los sándwiches de huevo a precio congelado todo el año. Fueron los primeros en esto y los únicos que lo mantienen, y también siguen con el café libre a 5 pesos, te llenas el vaso las veces que quieras, las 24 horas, ¿eh? Inauguraron dos locales este mes que están en Rivadavia al 6000 en Flores y en Lima al 999. Y si querés llevarte 3 vouchers de Knack & Pop sin ningún tipo de cargo ni nada por el estilo, lo tenés que pasar a buscar por la puerta de la radio en Freire 932, y ahí vas a Freire 932 directamente y pedís al de seguridad, le decís hola, ¿qué tal? Me llevé mi voucher de Knack & Pop, tap, y te da uno, y pues podés venir con un amigo y se llevan 2 vouchers, y los primeros 3 se llevan voucher y ya el cuarto se jode. Así que apúrense. Freire 932, esto es Colegiales Freire y Céspedes, ahí cerquita de Freire y Federico Lacroze, que es la avenida más cercana. Bien. Y después tenemos, como siempre, 1 kilo de helado de Cadore para regalar. Cadore, nuestra heladería amiga, nuestra heladería hermana, nuestra heladería en general. Ya nos vamos a quedar. Acciones es en Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Para el que complete... para que participe de la siguiente consigna, que hoy, ¿cuál es, señor Félix Buenaventura? Verdura con helado. Verdura con helado. Excelente, hoy excelente, me encantó. ¿Por ejemplo? Sí. Papananá, por ejemplo, mira, ya te lo dije, papananá, me encantó, 4 letras A. Papananá. Es un tubérculo, es una verdura, cuenta como verdura, papá, ¿o no? Sí, sí, sí. Por sí, supuesto, perfecto. ¿Usted qué, se le ocurrió alguno? Sí, ya estoy con vos. Dame un segundo que me parece que me están llamando por teléfono. ¿Cómo? Ahora te lo digo. Esperá un poco. Ah, no se le ocurrió nada. Mire, qué disperso. Usted es fácil. Manuela Sáenz se le ocurrió uno. ¿Usted, señorita? Yo voy a dejar que la señorita lo diga primero. Brocolimón. Brocolimón, perfecto. Muy bueno, perfecto. Usted es fácil, ¿eh? Una verdura tiene batatolate. Cualquiera. Batatolate. Mira. Cocoliflor. Cocoliflor, era fácil, ¿eh? Está bien. A ver, fuerza, quiero verlo al señor Grosval, por favor. Quinoto. Piense una verdura, elige una verdura y vemos qué gusto lo ver. Elige una verdura. Tomate. Berenjena, por ejemplo. Berenjena es fácil. Berenjena, un gusto de helado que empieza con na. Granja. ¡Muy bien! ¡Ay, bien! Se le ocurrió uno. ¡Es muy bueno! No digas eso, por favor. Chicos, yo no juego. Zanahorio. Ustedes juegan todo el día. Ustedes están todo el día jugando con el Candy Crush. Sí. No. Juegan. Yo no juego más al Candy Crush. Usted reproduce dinero nomás. Así que venga un billete y fornique con otro billete y hagan el amor y sacan un tercer billete. Que primero es monedita y después va creciendo y después hace un billete. Ojalá, ¿es así? Ojalá. ¿Así no se hace el dinero? Me suena el celular, mira ahora. Mira, ¿viste? Sí. Muy buen stand-up el día sábado, me dice alguien. Bueno, gracias. García Carla Díaz, me estás mandando un mensaje al aire. Bueno, ante todo, entonces, tenemos verduras con helado, ¿verdad? Yes. Lo pueden hacer. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, señor Félix? Pueden hacerlo por Twitter, @lahoradoble, también por facebook.com/horadoble, o si no, a los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Mongocho. Bien. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas.

Esto es un temazo, ¿eh? No sé qué es. Son chicas cantando. No, es Comeback Kid y en realidad es un dúo que se llama Slake Bells, donde canta una chica, pero también hay un señor. Exactamente. Muy buena banda, ¿eh? Muy buena. Muy buena banda. ¿Quién? Ya está la gente desesperada. ¡Camaraca! Debe ser usted, Manuela, que atrae muchos oyentes a ver que se va a hablar de sexo acá. Atrae muchos oyentes a ver que... Se les pone el chocho calimocho. Bien. Hay necesidad de hablarlo. Sí, hay necesidad de hablar de ciertas cosas. Me gusta porque eso... ahí está. Y hay mucha participación de nuestra consigna hoy. Verduras con helado. Maui. Por ejemplo, señor Félix... Por ejemplo, Seba Crespo ha dicho morrón glacé. Morrón glacé. Muy lindo. Tenemos a Kodama, que ha dicho dulce de lechuga, sambandioca, choclo glate, tiramisuquini. Muy bueno, muy bueno. Se mandó así, pero con todas bueno. Se tiró la pileta. Dice, pero... tira todas juntas y dice, yo tiro cuatro en un tuit, así me voy a dormir ahora y me entero que gané mañana. Dice, tracatonga. Sí. Fede Cirunic nos ha dicho choclo torta. Qué grande. No está en México. Desde México. Sí, pero la gente participa igual, tenemos mucha gente que nos sigue. Ya es el aburrimiento que tiene Fede en México ahora, sí, por favor. Ahí está. Angie Sammartino ha dicho zapallón. Zapallón, muy bueno. Alina Pérez ha dicho mante coliflor. Y dejé para el final el de... Ah, no, mira, está entrando uno más. Granizajo. También, me encantó Alina Pérez. Muy lindo. Y Akira Caneto ha dicho uno muy bueno. ¿Qué dijo? En castellano. Muserati. Muy bueno. Sí. ¿Muserati? En castellano, sí. ¿Refiriéndose a estado vegetal? Claro. Sí. ¡Ay, te vas a ir al infierno de los japoneses! Tenemos también mensaje, Agustín. Agustín nos dice, ahora sé cómo hay que hacer para quedarse 24 horas despierto. Gracias por tan hermoso momento radial. You are very well. Refiriéndose acá a las infamias y calumnias que usted opinó. Yo no dije nada. Lo sugiere. Contra su colega. Contra Andrés, me gustaría llamarlo Andrés. Andrés, sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Separamos y volvemos con tecnología y bicicleta. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Con esta música moderna, una cortina que nos lleva directamente al futuro, presentamos al señor Sasa Gabou, Gabriel Grosval, el señor autor de Club Gabou y otros éxitos internéticos. Que muy cierto, muy linda la portada, ¿eh? Muy linda la portada. ¿Quién salió hoy en Club Gabou? Mañana es miércoles. ¿Quién sale? Mañana hay un episodio violento, diría yo. Epa. El señor Hernán de Lorenzi. Upa. Jefe, manager del Caban Club de Buenos Aires. Ajá, mirá. Bueno, hoy vamos a hablar en la columna de tecnología. Siguen pasando los martes y yo sigo introduciendo temas, en realidad. Lo que vamos a tratar de analizar en esta columna tan especial del día de hoy es cómo queda el mapa de la tecnología en lo que podemos llamar la era de la post-PC. ¿Sí? Ya la PC, ya el imperio de Microsoft ya decayó. Fue. Sí. Y empiezan a aparecer cuatro jugadores, cuatro players, cuatro... ¿Te acordás que hace una década era monopolio, un poco más? 13 años se le habían declarado monopolio a Microsoft. Sí. Sí, ahí tiene varios juicios sobre... Pero bueno, entonces estamos empezando en una nueva era tecnológica y vamos a analizar cuatro grandes empresas que se están peleando por el espacio y por ser líderes en el mercado. Ya disputan liderazgo, no es que aparecieron, sino que ya aparecieron en un momento y ahora se están disputando. Aparte representan cada una un modelo distinto. Entonces, eso es interesante. Sí, puede ser que alguna se escape o alguna no esté, pero básicamente vamos a pensar este escenario de la nueva tecnología con cuatro modelos de negocio, cuatro propuestas distintas. Gracias, Félix, por favor. Para eso estoy. El primero es Amazon. Amazon. Que para mí de estas cuatro es la que menos chances tiene de ganar y de convertirse en el monopolio en la comunidad de tecnología. Sí. Pero tiene muchas cosas a favor. Sobre todo, Amazon, para los que no saben, es una empresa que vende libros. Internet y discos. Comenzó con libros y discos. Comenzó con libros y discos, pero se amplió y sobre todo vende productos físicos. Claro. Y uno entra a Amazon y puede comprar cualquier cosa. Exacto, es como un mercado virtual. Exactamente, y sobre todo en una sociedad como la norteamericana, donde están acostumbrados a la compra por catálogo. Sí. Amazon reemplazó esta experiencia de compra. Es bárbaro comprar ahí. Sí. Se trata muy bien, la experiencia es genial. Sí. Y es rigurosamente, rigurosamente cierto lo que decís. Mi hermano vive en Estados Unidos y es asombroso la cantidad de folletos que recibe en el correo, propuesta de esa compra, y le llegan a correo cosas. Puede comprar desde perfume que vale, no sé, $500, ponele, hasta cosas así que son tan baratas que uno diría, ¿por qué la reparte? De todo le llega. Bueno, los márgenes de ganancia que tiene esta empresa son... Es menor a otras, pero porque tiene muchos costos, porque tiene cuestiones físicas. Tiene claro. Depósitos donde guardan un montón de mercadería, tienen toda la claro. estructura armada. Pero a diferencia de las otras empresas que vamos a nombrar, es la que vende productos físicos de verdad. Además, es líder en lo que tiene que ver con e-books. Con los libros electrónicos. Sí. Es la primera, o sea, el Kindle, que es el libro electrónico que hacen ellos, es como lo más importante del mundo y es el estándar. Sí, sí. Le salió agudito, ¿sí? ¿No? Le salió. No, estoy muy cansado, chicos. Es muy el regalo de Navidad que se da en general. O sea, hay como siempre ofertas de Kindles y todo eso, y eso es lo que establece también. El Kindle es un aparato que es un libro electrónico, es bastante económico, porque el negocio real de Amazon es vender los libros después, que los venden en formato claro. electrónico y claro. te llegan. Es muy cómodo. Entonces, la primera empresa que vamos a presentar es Amazon como modelo de negocio y como posible líder de la industria. Son todas empresas líderes, pero no hay ninguna que sea realmente monopólica como era Microsoft en todo momento. La otra es Apple. ¿Qué hace Apple? Que vende licencias, vende Ajá. música y además vende hardware. Y todo en forma integrada. Es decir, vende una computadora, además te vende un programa como el iTunes, donde vos podés comprar música. ¿Sí? Está todo integrado y es solo un negocio. Claro, es mitad Amazon, mitad Microsoft, digamos. ¿Qué? Está como metido con una pata en cada negocio. Y además tiene productos como el iPod, que es también es como era el Kindle con la industria, con los libros, con la industria editorial, es con la música, es como el estándar. El, sí. el iPod se convirtió en el estándar en reproducción de música móvil, digamos, claro. en MP3. Claro, y fueron medio los creadores de todo lo que es pantalla táctil y todo, fueron los desarrolladores más fuertes de todo eso. No sé si los creadores... Los que la masificaron, los primeros que apostaron. El iPod, me acuerdo que tenía ese novedoso sistema circular, ¿te acordás que era...? La ruedita. El iPod Classic. Claro. Después tienen el iPhone, que es un teléfono que cada vez es más usado, sobre todo en Estados Unidos es recontrausado y sigue creciendo. Y lo que han desarrollado son productos estándares en el mundo. Digamos, todo lo que desarrolla Microsoft, Apple, finalmente es como lo que le es la referencia. Uh-huh. En un momento, cuando Samsung sacó el S2, estaba denunciado por copiar el modelo de Apple. Entonces, es una empresa que... la tiene muy clara en cuanto a cómo presenta sus productos, la cuestión de marketing, la integración, el hacer fácil los productos, lindos y fáciles de usar. Fino, sobre todo. Si hay algo que distinga de lo Apple, es fino, sobre todo. Y además, esta idea de desarrollamos el hardware y desarrollamos el software para que funcione bien ese hardware. No se puede poner cualquier cosa en una Mac. Es bastante cerrado el sistema. Claro. Esto hace que funcione todo un poco mejor que en otras computadoras donde, por ejemplo, en las PC que tenemos en casa, en los clones y qué sé yo, el disco es una marca, el mother es de otra marca, el teclado es otra marca, el monitor es de otra marca, y bajás un programa que es un desarrollador que a veces funciona y a veces funciona más o menos. Sí, sí, sí. Se supone que en los productos Apple esto está más controlado. Claro. El otro jugador que está en disputa en esta guerra tecnológica es Google, como todos sabemos. Ah, mira, claro. Que hace Google, que vende publicidad. Es una de las empresas que más creció, tiene YouTube, y hizo algo muy raro, que fue, compró hace un par de años, hace 3-4 años, Motorola, es decir, compró una empresa de hardware. Claro. Desarrolla teléfonos. Claro. En algún punto ahí se parece a lo que hace Apple, que desarrolló su propia línea de teléfonos. Lo que hizo Google fue comprar Motorola. Y desarrolló un sistema operativo muy fuerte que es el Android, que es por ahí el que más está creciendo en todo el mundo. Claro. Pero no nos olvidemos que a diferencia de Apple... El Android, el sistema Android es de... sacale el cosito ese que te está trabando el micrófono. El Android es de Google, no sabía. Sí, lo compró Google. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Apple desarrolla Google? Android. ¿Por qué? Cualquier cosa mezclé. ¿Por qué creen que Google desarrolla Android? ¿Por qué creemos que para Google hacer competencia justo contra para entrar en el entrar a Mirá. Para entrar en todo el mercado, digamos, en todos los jugadores, y tiene casi todo ya, el tiene negocio, publicidad, tiene hardware, el negocio de Google sigue siendo la publicidad, Sí. Android es un sistema operativo gratuito. Y lo que necesita Google es que todos tengamos en nuestros bolsillos Google. Claro. Todos los servicios de Google. Que miremos la publicidad que tiene para darnos. Para que tenga más lugares donde vender su publicidad. Claro, sí. Lógico. Entonces, al tener un sistema operativo en celulares, que es la tecnología que todo el mundo tiene en su bolsillo, que en todos los lugares del mundo, en economías muy desarrolladas y en economías muy tercermundistas, la telefonía celular es el estándar, digamos, todo el mundo tiene, y ellos están llegando a todo el mundo, con productos muy económicos, con un sistema operativo que es gratuito. Ajá. Además tiene, bueno, ya dijimos YouTube, compró YouTube, que es el estándar en videos online. Tenía una relación Google bastante complicada con... Bueno, tiene el buscador. Tiene el buscador. Hace años que es el buscador número uno y que... Tiene el mail, sí. Etcétera. Y tenía una relación bastante mala con las empresas de telefonía, porque lo que buscaba Google eran cosas muy gratuitas y con sistemas abiertos y claro. Bla, bla, bla. Que la recupera ahora con el Android, digamos. Ahora la mayoría de las empresas quieren tener Android en sus teléfonos, entonces Google empieza a ganar más terreno todavía del que ya tiene. Y la otra empresa, la cuarta empresa que vamos a nombrar es Facebook, que también vende publicidad, pero lo que está pasando... La quinta, digamos. La cuarta, dijimos. Amazon, Apple, Google y Facebook. Ah, ¿y Microsoft? Microsoft ya murió. Como, ¿ya murió? Sí. Ajá, mira. Digo, no, a ver, Bill Gates sigue siendo el primero o segundo hombre más rico del mundo. No, está bien, pero eso... Pero digo, como monopolio, como modelo de negocio ya está caduco, el de vender licencias solamente. Mira. Lo que hacía Microsoft era vender licencias. Claro, claro. De una forma bastante perversa incluso. Claro. Porque... Uh-huh. Bueno, es algo que podemos analizar. Sí, sí, de forma monopólica, por eso era el monopólico. Monopólica, sí. Bueno, Facebook vende publicidad, al igual que Google, compite con Google. La diferencia con Facebook es que todos los contenidos se vuelven sociales ahora. Entonces, todo se comparte, tiempo, la gente pasa muchísimo tiempo en línea dentro de Facebook. Y lo que genera Facebook es un conocimiento absoluto del usuario. A través de los likes, de los datos del perfil, uno sabe... tiene mucha información demográfica. Por ejemplo, si yo quiero hacer una publicidad en Facebook, yo la puedo dirigir a mujeres de 25 a 40 años que van en La Plata y que les gusta Doctor House y les gusta... Sí, sí, que se hayan metido... Que pusieron que les gusta Amas de Casa Desesperadas y Seinfeld. Entonces sí. Yo quiero llegar a ese segmento y puedo llegar recontra fácil con el Facebook. Claro. Entonces, claro. Eso le da un poder que ni Google tiene. Claro, sí, es una... Clusters. Yo diría, si me preguntan, cosa que nadie hace, preguntarme estas cosas, que los ganadores como modelo de negocio son Apple y Google. Quiere decir, uno vende, uno entra en el mundo de Apple o entra en el mundo de Google. Los que usamos Gmail, los que usamos Android, estamos en el mundo de Google y usamos Google Docs y estamos como compenetrados con ese mundo. Y los que usan el iPhone y tienen su Mac y por ahí... tiene un mail, puede ser un Gmail o cualquier otro, pero están en el mundo de Apple. Y el que entra en un mundo, entra en un mundo. El que entra en Apple, lo paga comprando productos Apple, comprando el teléfono, comprando la computadora. Y los que usamos por ahí Google, lo pagamos con el tiempo que pasamos viendo publicidades, con un sistema... digamos, todo de alguna forma lo pagamos, algunos con dinero y otros con tiempo o con publicidad en las pantallas. Uh-huh. Sí. Creo que son los dos formatos o los dos modelos de negocios que más se adaptan. Sí. Aunque uso Apple, o sea, si me das a elegir entre comerme una Publi y pagarte un enchufe del transformador $1,800, la verdad que me banco una Publi. Bueno, y eso es lo que tiene... Eso es lo que siempre... Tiene de respetable, me parece, es una opinión absolutamente infundada, pero de respetable, pero también de criticable Apple. Apple diseñó un montón de productos, un montón de productos muy bien desarrollados, que lo vendió para un mercado cerrado que era el suyo. Desde el principio apostó a eso. Siempre tuvo un software distinto, un sistema distinto, no se podía mezclar nada, no, y apostó cuando era una empresa mucho más chica. Ahora creció y se convirtió medio en una empresa monopólica de sus propios clientes, digamos, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué Apple trabaja de esta forma? Y la explicación que dan en el libro de Bill Gates... De Steve Jobs dice: lo que Apple desarrolla son obras de arte. Bueno, puede ser la Gioconda y ponerle un bigote, ¿sí? Entonces, cuando yo desarrollo una computadora, no es para que cualquier gil venga, la abra y le ponga un disco rígido de otra marca, o le ponga un teclado de cualquier otra marca, o le ponga un monitor, o le ponga igual un programa. Yo lo he hecho, Sí, todo se puede violar, pero digo, ellos tratan filosóficamente de que sea algo inviolable. Esa es la idea y la ideología detrás de Apple. Sí, claro. Es tratar de que esa obra de arte, que es que tiene que ver con un hardware y una y un diseño y las letras y las fuentes y el hardware y el software especialmente diseñado para Apple, solamente se puede usar ahí y no se pueda, por ejemplo, no se puede abrir una computadora Apple, en teoría. No, en teoría. Que eso es lo que hace que funcione también. Es como que tiene el target tan definido que hay como una identidad Apple también en cierto tipo de gente, que se genera esta movida, por ejemplo, mucho de los viajes, de decir voy a visitar la tienda Apple de New York, no sé, por ejemplo. Son una experiencia. Está muy bien apuntado. Totalmente. ¿Cuáles son como los que están atención? ¿Dónde se va a dar esta guerra? ¿Dónde esta guerra se van a sacar los ojos? ¿Y es lo que se viene? Hay tres, cuatro cosas. Una es la televisión digital. Sí. Digamos, Amazon está empezando con el streaming. Está el Apple TV, que es un aparatito que se pone en la computadora, en el televisor, y se pueden ver como cosas por internet y qué sé yo, que está muy bueno. Está el Google TV también, que es un producto similar. Están empezando a aparecer cuestiones que hacen convergencia entre el internet y el televisor. Entonces, uh-huh. Podés ver, no sé, en un Smart TV podés ver la televisión por cable y al costado el timeline de Twitter al mismo tiempo, y puedes ver Netflix en el televisor y YouTube sin necesitar de una computadora, etc. Sí, sí, sí. Entonces por ahí va una batalla importante. Otros servicios son todos los servicios de mensajería y de voz por IP, tipo Google Hangout, el Facebook Messenger, que se puede hablar por voz. Ajá. El Skype, que está con el Facebook también. El iPhone tiene un FaceTime, se llama, que es un mensajero también que se puede hablar entre usuarios de iPhone. Todo lo que tiene que ver con no usar minutos de telefonía celular, sino datos. Uh-huh. Por ahí va otra batalla importante, digamos. Y otra batalla tiene que ver con algo que está empezando, que son las billeteras virtuales. ¿Cómo Google, es eso? Google sacó un servicio a través del cual uno con el celular puede pagar, y una tecnología que es como un Bluetooth pero más cercano. Uno apoya el celular y puede, como las tarjetas sube, digamos, una cosa así. Claro, y uno va pagando y se le va descontando de su cuenta. Ajá, claro. Eso hace que las empresas, digamos, Google tiene, se llama Google Wallet, eso. Claro. Yo lo uso para pagar algunos servicios y en algunas páginas se puede pagar con Google Wallet. Y uno paga y te lo descuentan de la tarjeta de crédito que sí, Google sí, tiene. Le pones un depósito de dinero a una cuenta tuya y con el Google Wallet, los que tienen eso. Eso es muy importante como negocio, porque además lo que hace es sacar a las tarjetas de crédito del medio, que cobran comisiones y encarecen todas las transacciones, claro, entre el usuario y el, claro, y el comercio, digamos, y el servicio, claro, de Google. Y a su vez completa el negocio, porque si vos vendes publicidad y sabés lo que la gente compra, sabes de forma directa lo que te está rindiendo la publicidad que vos haces. También, bueno, eso además, digamos, la cantidad de información que se concentra, claro, en estas empresas, claro, sí, es infernal. Es enorme, claro. Saben absolutamente todo. Saben desde, sí, cómo navegar, desde cómo buscas, hasta qué compras y cómo y cuándo. Uh-huh. Digamos, Google podría hacer el recorrido de una compra todo el tiempo, digamos, de una persona que está interesada, por ejemplo, en irse a Río de Janeiro de vacaciones, desde las búsquedas que hace, claro, hasta cómo llega a distintos servicios, claro, y dónde finalmente termina definiendo su compra. Claro, y por qué, sobre todo. ¿Por qué, además? La cantidad de información que a la que acceden es muchísimo. Enorme. Otro modo, digamos, si tuviera que seguir con las empresas líderes estas, digamos, que están disputando el liderazgo en el mercado, yo creo que eBay es otro favorito, digamos, la compra por subasta, la compra minorista, digamos, competencia de Amazon directa. Es menos sólida como empresa, pero me parece que son modelos de negocio muy fuertes. Uh-huh, uh-huh. Veremos cuál es el ganador en el próximo tiempo. Y ojalá sea el ser humano, ¿no? Porque ya directamente... Bueno, interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Veremos en el próximo tiempo. ¿Cuándo estima usted que se va a resolver esto? ¿Usted no, cree que...? No, obviamente siempre es dinámico y siempre se cambian cosas y se va... Y aparecen todo el tiempo nuevos jugadores. ¿Qué sé yo? Samsung era una empresa que uno no tenía en cuenta. Empezó, sí, a desarrollar teléfonos celulares. Exacto. Se impuso, ahora está con los Smart TV, con computadoras. ¿Qué sé yo? Todo el tiempo es subir y bajar y estar atentos. Yahoo era un servicio que todo el mundo... Y hoy no existe. ¿Grundy cómo la ve? Grundy, claro, pero Top mejor. Top House. Hablemos de Top House. Claro, pero mejor. Terma. Muchísimas gracias por haber venido, señor Gabou, y lo dejamos ya libre para que sea feliz y se vaya derecho a dormir, que lo vemos muy deteriorado, sinceramente. Estoy recorriendo el país con recorriendo el país con la comedia, ahí está, como Che Guevara en moto. Jueves y viernes en Rosario, en La Bardén, con Chuck the Show y distintos. Bueno, perfecto. En el festival, ¿no? ¿Cómo se llama este festival?

esto es Like a Prayer de Madonna, ¿verdad? No. Qué hambre que tenés. Soy Sacrilege de los Yeyes. Es increíble. Encima. ¿Sabes qué? Hay un mundo afuera de Prince, ¿sabes? Ah, sí. Está Fishbone. Sí, sí, sí. Ya. Tenete ahí. Un montón de música clásica. Un montón de música clásica. Tenete ahí. Verduras con helado es la consigna de hoy y la ausencia, que así me gusta llamarla, está desenfrenada participando de esta consigna hoy más que nunca, dicen, ¿eh? Hoy están como al ¿Y qué nos están diciendo? Alejandro Quiroga está como al dice, ¿quién decía eso? No sé, no sé por qué estoy haciendo, más temprano, no puedo decir que estaba en mulas, estaba imitando. Sí, me da igual, la verdad es que... Bueno, voy a empezar a leer estas cosas, ¿ok? No tengo ningún interés en ninguna de las personas que estoy imitando. Sí, me arrepiento, perdón. No tengo ningún interés en imitar nada. Ok, ¿quiere que volvamos el bloque de vuelta? Tenés el final, podés poner un toquecito el final del tema y volvemos el bloque así, Félix, y hacemos como que nada pasó. Esto es la maravillosa magia, el mundo maravilloso y mágico de la radio. Ahí está. Esto es como la Like a Prayer de Madonna, ¿no? No entendés nada. When you come on me, No entendés. En fin, están desesperados los oyentes. Esos participando son de... con Sacrilege. Ah, ok. Sí, la gente está como loca. ¡No, lo hice de vuelta! No, lo hizo de vuelta. Por favor, vamos de vuelta, Quiroga. Ay, concentrate, Tito, por favor. Este como Like a Prayer de Madonna. When you come con cosas. Bueno, el tema se llama Sacrilege. Ah, muy bien. Bueno, vamos verduras a volver verduras con helado es la consigna. Sí, exactamente. Y acá bien. La gente está como ¡Lockdown! Está bien, vamos a arrancar. Ahora que estaba buscando acá dónde está toda la tontería. Alina Pérez ha dicho mante coliflor, que ya lo había dicho, pero también dijo granizapio. Muy lindo granizapio. Pista chaucha. Sí. Crema rúculusa. Rúculusa, muy linda. Y directamente mantecol. Mantecol, muy bien. Ahí. También vamos a ver quién más ha andado opinando. Por ejemplo, Isis Camino, que ha dicho batatone. Ale Quiroga, que ha dicho brócoli limón, como ha dicho antes Manuel Azaí, parece que copiando. Alguien no estuvo prestando atención. Sí. Muy bien, no pasa debes nada. Prestar no pasa más nada. Atención. Solo estás produciendo todo esto que estamos diciendo. Solo estás produciendo todo lo que decimos. Está loca, jamás va a ganar Quiroga. ¿Sabes? No, jamás. Exacto. Jamás. Ale Bavera, aparte se te ocurrió a vos. Ale Bavera ha dicho berengata. ¿Qué más ha dicho? Angie Sammartino ha dicho morronk, como marroc. Muy bueno. Isis Camino ha dicho papana split. Muy bueno. Y Ale Quiroga después dijo batata split, pero yo ya no le creo nada. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé si acá está filtrando gente y quizás, viste, hay gente muerta. Solamente para que él pueda decir el coso. Yo no sé si borró y bloqueó usuarios de Twitter, porque no estoy todo el tiempo pendiente de esto. Porque es una compu muy lenta, no porque no tenga la capacidad para distraerme. Bueno, en fin, todavía pueden seguir participando de la consigna verduras con helado. ¿En serio? ¿Todavía? Yes. ¿Cuánto tiempo más? Dura hasta más o menos en una hora más. ¡Qué grosso! ¿Y cómo hacen? Lo pueden hacer en @loradoble, en el Twitter, es @loradoble, con el hashtag verduras con helado. Lo pueden hacer en el facebook.com/loradoble, esa es nuestra fanpage. Y lo pueden hacer en los teléfonos que son 4010-7157. 4010-7158. En un rato vamos a hablar de sexo con nuestra sexóloga. Vamos a ponerle ese título. Usted defínase. Bueno. Ahí está. Usted, ¿cómo podríamos decir? A ver, ¿cómo se nos ocurre? A ver, ¿cómo? Sexo experta. Sexo experta. Ahí me gusta. Muy, muy. Usted sexo está... lo toda. Sexo lo toda, eso, ¿no? Un poco raro, nos llena de ideas, nos confunde en el aire. Imagínense, somos todos hombres. Sexo experta, mejor que experta en sexo, que queda como... Experta en sexo suena como que este es más amateur, ¿no? Como... sexo experta Venus, es como más. Es de Venus. De Venus es sexo experta. Exacto, está muy bien. Ah, ¿sigue existiendo Venus el canal? O sea que sí. Igual ¿sí? las mujeres. El otro día, de Venus. El día sábado, estuve en un hotel. ¿Un hotel? Estaba un hotel de cierta categoría de la ciudad de costera de Mar del Plata. ¿De cierta categoría? ¿De qué? ¿De para arriba o para abajo? La cierta. Bien, un 4 o 5 estrellas. Ah, sí. ¿5? Ya está en 5. Ya estamos en 5 estrellas, bueno, global. No, puede ser. Muy de ir a Mar del Plata con una obra de teatro. Al Hermitage. Sí, sí. Al Hermitage. Está bien, perfecto. Sí, y, no fueron al hotel sindical. Surfing, que es yo, Venus. Ajá. A ver. Anda. Anda. ¿Y? No vi una cosa que... Un poste telefónico, ese tipo de cosas así obscenas, de esos tamaños, sobredimensión, todo ese tipo de cosas. Yo no entendía lo que era. Horrorosa. Confunde, confunde mucho eso. Bueno, vamos a ver, antes de hacer la columna propiamente dicha, me gustaría, señorita Sáenz, que nos presentara qué carácter va a tener esta columna que estará. Todavía no vemos el día, hoy vamos a darle inicio, no sabemos si va a estar los jueves, va a estar los martes, todavía no sabemos, Pero, ¿qué carácter va a tener en general? ¿Cómo la definiría? El carácter va a ser cruzar un poco de información dura, datos, tips, con las prácticas de la vida cotidiana. Claro. La idea es, digamos, que no sea un opinar así a boca de jarro. No, pero sí, acá jamás. O sea, creo que lo más importante en sexo es poder compartir las experiencias vividas de cada uno. Oh, ¿no? qué momento. Yo voy a aportar lo mío, chicos, pero... Gabou tira la bomba de humo, dice, yo ya terminé mi columna. Como no tengo a nada Gabou que aportar... A Gabou ya le saqué dos forros, chicos. Epa, preservativo, por favor. Hable con propiedad. Usted es la sexo experta. Pero bueno, si usted le dice forros, esto se va a descarajinar. No, esto va a ser un desastre, va a ser una masacre. Cerca de a la 1:30 de la mañana esto va a ser cualquier cosa, va a ser festival de... señor Sagabó se despide en el momento. Lo queremos, Gabou, lo queremos. Éxito, compañera de gracias, columna. Gracias. Lo queremos, Bueno, esto va a ser dentro de un ratito acá en la hora doble. Nos queda bastante más de programa, pero vamos a aprovechar y vamos, antes de hacer todos los menesteres, vamos a escuchar un temita. This love

6 a 9 de Rense, ayer y hoy, por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien. Volvemos. Llegamos a un momento hot, álgido del programa. Picanchi. Picanchi. Vamos a hablar de sexo en la hora doble los martes. Por ahora, por hoy, por lo menos. Quizás la semana que viene ya es un jueves. Mañana nunca se sabe. Pero hoy tenemos una columna de sexo a cargo de nuestra sexperta, la señorita Manuela Saiz, que nos va a hablar de qué tema te había traído. Profilaxis. Preservativos. Sí, preservativos. Solo preservativos, no profilaxis en general, sino preservativos. Exactamente. ¿Les comento de dónde me vino la duda, la intriga, sí, el querer acercarme un poco al tema? Por favor. Escribí hace poco una nota sobre métodos anticonceptivos. Ajá. Y caí en la cuenta de algo que por ahí se nos pasa de largo un poquito, que es que el preservativo es el único método que nos cuida, no solo de traer gente al mundo, sí, si es que no lo deseamos así, sí, sí, sino también de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Venéreas. Entonces, yo pensaba, ¿no? Estamos, año 2013. Sigue siendo de látex el preservativo. Entonces yo dije, ¿cómo sería antes? ¿Por qué llegamos a la luna y no tenemos nada mejor que nos pueda prevenir de esas dos cosas? ¿Por qué no hay otro método que nos prevenga? Que no sea el látex. Exactamente. Ajá. Si vos querés estar completamente cuidado, es la única vía. Es lo mejor. Que... Y bueno, encontré un par de curiosidades al respecto. A ver. Descubrí que, como dato así histórico, que se comenzó a usar en el 1880. ¿En serio? Sí. Mira. Que el primer momento, o sea, el primer uso que tuvo el preservativo es para prevenir el contagio básicamente de sífilis. Claro. Claro, lógico. Y se hacían en ese momento de tripa de animales. Lógico, claro, y le iba a decir. Fuerte. Sí, fuerte. Igual le cuento, no solo los chinchulines se hacen de tripa de animales, sino un montón de cosas. Por ejemplo, las cuerdas de los instrumentos de cuerda, muchos de violín, cello, violonchelo, todo eso todavía se hace con tripas de animales. Pero... la conexión, no sé, a mí animales por ahí me suena un poquito más a te a un charango, no sé, sí, ponele, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, ¿cuál fue el momento en el que algún científico o el que lo inventó dijo, voy a sacarle la tripa a este animalito, voy a coser uno de los extremos? Pero sí, se la sacó, no es que estaba el animal vivo. No. Dijo, ¿sabes qué? Claro, no es ponerse una ardilla. Un animal de tronco sí, por la tripa y ahora que la ardilla la mete donde quiera. Encontró una lombriz con un grandota. Canario. La víbora, ¿por qué no una víbora? Es un momento fuerte. Fuerte. En el que decís, puedo usar esto para esto. Fuerte, sí, sí, claro. Igualmente, en sus comienzos estaba asociado a la promiscuidad. Ajá. ¿Por qué? Porque el uso era para justamente evitar el contagio de sífilis. Claro. Y era utilizado por señores que frecuentaban... burdeles. Burdeles, claro, y todo este tipo, sí, de cuestiones. Lógico. Gente que se acostaba con otra gente que podía tener sífilis. Exactamente. Nadie se preocupaba de prevenir embarazos, al parecer. Lógico. En ese momento no estábamos superpoblados. Era, ¿no?, mucho más problemático tener sífilis que hijos, seguro. Exactamente. Seguro. Exactamente. Pero bueno... se empezaron a fabricar de látex a fines del siglo XIX. Ajá. Los ingleses fueron los que marcaron la vanguardia. Ajá. Mira. Y lo que encontré como dato curioso es que a pesar de que fue a fines del siglo XIX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pasado el 45, sí, en muchos países seguía estando prohibido la venta, el uso y mal visto. Bueno, sabemos que desde la iglesia y... sí, por supuesto. Desde ciertas, sí, tendencias se está en contra del uso. Sí, sí, la iglesia en el mundo occidental, pero creo que también en el Islam tenés un montón, sí, de restricciones y no sabría decirte más. Bueno, en principio en Estados Unidos lo vendían solo para evitar contagio de enfermedades. Uh-huh. Es como más o menos como el uso de la marihuana, ¿viste? Si es medicinal, bueno, claro, ahora si querés prevenir, tener un hijo... Claro, no es para diversión, esto no es para divertirte. Esto no es joda. Sí, esto sí. Esto no es joda. En Argentina se da el dato curioso de que se empezaron a fabricar y a ubicar en espacios públicos dispensores. No sé si está bien usada esa palabra. Sí. Dispensores. Dispensers, se dice. Dispensers. De preservativos en el 47. Ah, mira. Pero después vino el la colectivo. Dictadura del 55. Perdón. Y Sasufi. Sí, mira, en el 47 podía hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Sería re loco, ¿no? Tomarte un bondi. De... No, pero más allá del chiste, es muy loco que en el año 1947 poner sí. una expendedora de... Y pero ese tipo de cosas... Que será la palabra correcta, ya que le está buscando. Sí, expendedora. De preservativa, de preservativo pública en el 1947 era muy novedoso. Y a fabricar. Sí. Mira. Igual fuimos un poquito para atrás porque con la Revolución Libertadora se cortó. Se fue todo. Tipo, sí, sí, sí, sí. O sea, lo que se decretó que estaba en contra, que atentaba contra la exacto, moral. Exacto. Y bueno, fuimos un poquito para atrás, pero es hay, muy interesante. Hay una lectura, además que recordemos que la relación del peronismo con la iglesia no siempre fue la mejor, sobre todo en el segundo gobierno de Perón. Claro. Que incluso dentro de... Había un también no solo una idea de proponer políticas sociales activas, sino también de molestar a la iglesia. De hecho, con esa misma lógica se aprobó el divorcio vincular en el año, creo que 50. Y se derogó también con la Libertadora. Claro. Sí, exactamente. Y hay un dato que me pareció muy curioso, es que en el año 2000, en el Museo de Londres, en el Museo uh-huh. Científico, se expusieron como muestras de preservativos históricos. Claro. Y, no, muy lindo. Sí, y encontraron, tenían unos ahí a la vista, que eran también de tripas de animal, pero que databan de 450 años atrás, o sea, wow. Eso es muy impresionante. Sí. Y bueno, lo que decían como a favor de este tipo de preservativos de tripa de animal, sí. tripa, es que transmite la sensación de la piel, que es lo que pasa en el caso del látex. Claro, se pierde, atenúa la sensación de piel, como hacer piel de animal. Claro. Eso no se perdía. Pero mira, sí, se comprobó que es muy ineficiente en cuanto a prevenir claro. tener hijos, básicamente. Claro, lógico. Claro. Bueno, yo me anoté acá un par de tips. Uh-huh. Por ejemplo, uno que encontré hoy, que yo no sé si esto va a funcionar acá porque tendría que hacer ruidito. Si hacemos silencio, digamos, hacemos se va a escuchar. Sí, sí. Si no, lo explico. O sea, los preservativos tienen que estar para que estén aptos para ser usables, ajá. además de no vencidos, porque tienen fecha de vencimiento, sí. tienen que estar cerrados al vacío. Envasados al vacío, sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para comprobar que esté cerrado al vacío? Tenemos que apretar en el medio y tiene que hacer este ruidito. Que cueste... que cueste que los dedos se toquen. Si, ah, mira. Si logramos tocar los dedos sin problema y no hace ruido, es porque el forro está pinchado. Ah, no, el envase. No el envase está mal. Claro. O sea, estaría pinchado. Porque a veces, por ejemplo, acá Gabo me dejó uno que se rompió directamente. Sí. Ese está claramente roto. Pero si él. Claro. Si tiene un pinche mínimo que no notamos, tenemos que hacer esta apretar. Prueba. Si uno aprieta en el medio, hay como apretar. Una burbujita. Hay como una claro. resistencia. Ajá. Y hace triqui, triqui, triqui. Hay mira. Algo que tiene que conservarse. Hay algo que no cede. Claro. Sí, pues si no. Podés usarlo, pero ¿quién te dice que tenés una llanina? Claro. ¿No? Exactamente. Otra recomendación, sí. perdón. No. Otra recomendación es cómo transportarlos, ¿no? No tienen que estar sometidos a calor y tienen que estar en ambientes frescos. O sea, yo busqué, ¿no? ¿Viste? Decime cómo lo llevo. No sé, pero... Eso se refiere a un clásico, una clásica forma de llevarlo, que es en la billetera. Sí. Poco recomendable. Poco recomendable, sí. pero no recomiendan cartera, no recomiendan billetera, no recomiendan tampoco. Guantera del auto. Guantera del auto tampoco, no, guantera del auto, vos dejás estacionado, por ejemplo, agarras así y decís, yo me voy a ver con la Mónica a las 5 de la tarde, sí. Y entonces vos agarrás y decís, ah, son las 2, paro en un parripollo... en Parque Centenario y lo dejas estacionado al sol en pleno mes de enero con todo lo vidrio así que calienta tipo 4, decís, bueno, salimos y después usas eso. Gonzalito le pone al hijo un año después. Sí. Un 9 meses, sí. Pero bueno, no sé, me gustaría ver qué ideas tienen las personas o los oyentes o ustedes de para ver dónde llevarlo. ¿Dónde corno llevar preservativo? Si no lo pones en el bolsillo, ¿dónde lo pones? Si la mujer no lo pone en la cartera, ¿dónde lo pones? Te lo colgás de un collar. Estuche de los guantes, para que, de los anteojos para aquellos que usan gafas, para aquellos que usan lentes, ese es un buen lugar para guardar. Es un lugar bastante hermético, oscuro, seco. Ese puede funcionar. No meter el estuche de las gafas en la guantera del auto. Eso, por ejemplo, pero sí, ese es uno. El collar, amuleto, ahí, también que es. Te hayan dejado el... Lo ideal igual, lo que pasa es que también hay una... Yo lo dejo en el botiquín de mi baño, porque la mayoría de las veces tengo sexo en casa. Cuando no tengo sexo en casa, compro antes de acercarme a tener sexo. Cuando me encuentro en esa situación ocasional y bla, bla, bla, por lo general... Le pide a Félix una aventura. Le pide a Félix una aventura. y en el peor de los casos, compraré con la chica ahí. Lo que pasa es que también dejó de ser un tabú. Me parece que antes era mucho más tabú. Claro. Eso iba a preguntar. ¿Dejó de ser un tabú? Yo creo que sí. El otro día me pasó una amiga, iba a salir con un chico con el que se estaba frecuentando. Ajá. Y yo le dije... Sexo, cuando decís sexo. Frecuentando. Eso. Frecuentando era flaca, dale. ¿No? Okay. Es el momento de darse masa. Le estaba diciendo, dale, es el momento de que le des como peronista al bombo, le entres. Exactamente. Sí. Entonces yo le dije, ¿no? Encárgate de llevar globitos. Así. Inglesa, porque es una chica. Pacata. Encárgate de llevar globitos. Y le guiñaste el ojo. Y yo dije, cling, ¿qué? Cling. ¿Globos? ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo, jamás compraría ni compré. Ni tendría preservativos. Yo dije... Mal. Estamos muy mal, chicos. Mal. ¿Qué clase de Maru Botana dice eso? Estamos muy mal. Pero yo creo que pasa. Por ejemplo, yo pensaba... El momento de ponerse el preservativo. Yes. Es como un momento en el imaginario muy masculino. Yo no sé cuántos momentos hay de decir... Bueno, lo ponemos, lo pone ella. Porque... No sé. Pero sí hay... Yo lo que sí noto en general es como una tendencia... Sobre todo en las relaciones ocasionales o que no corresponden a una pareja estable, un noviazgo estable, hay una tendencia a pensar que el hombre es el que tiene que traer su propio preservativo, ya que lleva el pene, que traiga el preservativo. Esa es como una lógica que suele... abunda mucho en la lógica femenina. Sí, no sé si están así, digamos... no sé con qué te andas, pero... tengo una amiga que me contó una muy buena que hace, que, digamos, en toda... en el momento previo, ¿no? Ella se acerca al pene del caballero, o la dama, y lo que hace mucho es como percibir, mirarlo, percibir cómo está la situación, pegar una pequeña olida para saber cómo está todo el asunto y para ver si ella se acerca de una manera más cariñosa al pene o si hace la gran seductora, se pone el forro en la boca y hace glong y se lo deja puesto a él, si ve que algo medio sospechoso. Lo cual me parece muy sutil. Fue tan sutil que no sé si se está refiriendo a que se acercó a ver cómo venía de Sputza, a ver si había jugado un partido de fútbol antes y ella podía practicar sexo oral. No, pero en general, digamos, o sea, hay un olor que es el limpio y cualquier otra, para algo tenemos olfato, ¿no? O sea, detecta... Cuando hay cualquier cosa rara, ya empiezan a haber olores raros. O se ven marcas y esas cosas. ¿Marcas? Sí, claro. ¿No? Y si estuviera limpio y todo, ¿qué es lo que hace su amiga? Esa es la pregunta. ¿Que eso es para ver si ha practicado o no sexo oral? Sí. ¿O va derecho a poner preservativo y sexo a lo loco? No. Va y se fija cómo está para practicar sexo oral. Y si no, le pone el preservativo con la boca. Exactamente. Y queda como una reina. Mucha destreza. Queda como una reina. Así después sí, queda como una reina. Igualmente, yo no sé, es como mucha planificación. La pero está bien, está bien. A mí me parece que eso me parece la verdad es que dije, chapó. ¿Y si pasa al revés? Si pasa al revés. ¿Qué hacemos? Y si pasa, por ejemplo, si ustedes van a inspeccionar y no. Me lo pongo en la lengua. Me introduzco en preservativo. Si van a inspeccionar y hay olor y ese tipo de cosas. Y claro, esa estrategia no sé si funcionaría. No quedaría más sospechosa. No lo sé, qué sé ¿cómo? Yo. Del lado masculino. Depende de tantas cosas. Es que todo depende. A mí lo que me parece que es verdaderamente importante en el sexo es no tener tantas estructuras, planificaciones previas ni nada por el estilo. Incluso, aunque sea, yo me acerco, me fijo, la examino y entonces si no decido si va la voz. No sé, cada situación es distinta. Y además ya bajaste. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que también, llegando a la parte de bajar, a veces ha tocado verdaderamente situaciones extremas. Horrible, mucho más horrible es cualquier tipo de olor en ella, sobre todo si ella es de mojarse mucho o ese tipo de cosas. Horrible es el largo de la barba del hombre. Aporta mucho a que el olor se conserve y se mantenga un barandazo general en todo el ambiente y avance hacia todos lados. Sí. Se desparraman por todos lados. Sí, queda. No tenía ese tip. Sí, ese tip es importante. Sí. Yo recuerdo cuando era chico, tenía 19, 20 años, jugaba en el torneo de exalumnos de mi colegio y fui a jugar al fútbol después de tener sexo una noche y tenía un partido a las 8 de la mañana, una cosa así, y llegar y que todos mis compañeros dijeran ¡No! Al saludarme, ¡fua! ¡Qué barandazo! Y yo, pues, ¿qué va a ser? Gajes del oficio. Sí. Bueno, tenemos algunos datitos más. Por supuesto. Por ejemplo, descubrí que hay preservativos diseñados exclusivamente para el uso anal. Mira, claro. Yo esa no me la sabía. Los eran más fuertes. Los Prime sacó una más línea. Más gruesos, claro. Y más difíciles de romper. Claro, para sexo anal, creo que no me acuerdo. Prime sacó una línea que eran Hard o algo así se llamaban, pero sí, todos lo tienen. ¿Todas las marcas lo tienen? Sí. Bueno. Sí. Otra cuestión es, no hay que combinar el preservativo con sandía. No, con sandía a ver si mata. Con geles que sean de vaselina, aceites de bebé o aceites para masajes. Ah. Porque es como que se vuelve soluble el látex ante estas cuestiones. Se disuelve, mira. Sí, y, o sea, se puede romper muy fácil. Ah, yo pensé que es porque se escapaba por ahí, porque lo ponías y se no, movía. No, tiene que ser a base de agua, glicerina o silicona médica que... Bueno, viene la silicona esa, te viene, hay algunos que cuando compras te vienen ahí el sobrecito. Te vienen los tres y el lubricante. Exacto. ¿Qué tanta bola se le da al lubricante? Poca, muy poca, poca bola, ¿no? El lubricante. Ah, yo no sé, yo en mi caso... Van quedando en la mesa. Pero no, la gente que sabe verdaderamente de esto siempre recomienda usar lubricante. Yo, sí. Buenísimo. Lo que pasa es que la gente no se hace amigo del lubricante. Es que da muy industrial también. Tienen olores extraños, consistencias... ¿Qué sé yo también? Es un poquito raro. Después yo quería debatir con hombres, porque yo tengo obviamente muy la perspectiva de... ¡Quiroga! Te llaman, vení. Dale. Que tenés que hablar de cosas. Gabou se escapó, pero... el momento de ponerse el preservativo. Sí. ¿Es verdad, pasa, que es un momento de baja? El momento de ponerse. ¿Hay manera de hacerlo más llevadero? ¿Hay manera de que... ¿Tenemos que lidiar con esto, muchachos? Yo creo que... Yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo creo que el momento de ponerse preservativo, en los momentos en donde el hombre duda y no está en su cenit de confianza, porque suele pasar, y mucho tienen que ver las elecciones con la confianza, es una gran excusa para que flaquee el soldado en ese momento, en ese preciso momento. Pero no creo que se produzca nada puntual desde lo físico-mecánico como para que en ese momento se baje. Pero es más de la cabeza, me parece. Yo opino, lo debatan. Va mejor si de una... Félix no habla. Hable, Buenaventura. Cuéntenos. Estoy dejando que termine. No, él se está preguntando respuesta y solo. Saber. Para mí, debe ser un juego. El ponerse el preservativo tiene que estar incorporado al juego sexual, porque si lo haces, estás con todo y de repente parás para ponerte el preservativo, cagaste. Cortás el clima, cortás todo. Ajá. Entonces, preservativo, ni bien arranca el juego, no. En el medio, porque es difícil, vos decís, si venís con todo, es difícil camuflarlo, digamos. pero por eso te digo incorporarlo al juego. Ah, vos decís ahí en el medio, hola, ¿qué tal? Mirá, yo incluso lo puedes llevar puesto antes de la relación. No. Así, no, así, ella baja los pantalones. ¿Qué y vos parte de incorporarlo? Ya lo tenés resuelto, ¿viste? No, mirá, ya resolví, negra. Entonces, cuando... Sí, todo preparado, todo preparado. Ahí nomás. Ahí dice que no. No, claro, no, eso sí es importante. Eso no hay que olvidarse, ¿eh? Si habré tenido que bajar corriendo a un kiosco, es un plomás. Un plomás. Sí. Y va, no, en el armario. Siempre le conviene tenerlo a mano. Eso sí, conviene tenerlo a mano. Yo, mesita, cajón de la mesa de luz. Yo suelo tener uno atrás de la oreja siempre. Se lo sacás a la chica. Sí, el mago, ¿viste? Le hace, ¡wop! Dice, ¿qué tengo acá? Mira, ¡wop! No, pero de verdad yo creo que no está tan superado el tema del tabú. Yo no tengo muchas amigas que digan, compro preservativos en la farmacia o tengo la mesita y de no luz. Sé, yo conozco, digo, conozco de todo tipo y en realidad tengo muchas, pues, he estado con muchas personas que compraban preservativos, pero no sé por qué, yo por lo general, más allá de lo progresista que sea, no tiene nada que ver, la mujer en muchos casos da por sentado que, por ejemplo, uno va a la casa, ella ya viene con preservativo, ella viene a tu casa, uno ya los tiene adentro, es como que está siempre más asociado al hombre en general. No, es que yo suelo llevar, pero de todas maneras, cuando... me gusta probar distintas marcas. Ajá. Entonces digo, bueno, a ver qué tenemos por acá. ¡Es una piñata! y nada, y entonces ahí resuelvo. Pero suelo tener una mochila. Y, a ver, yo tengo una situación en la que pienso que puede ser muy garrón la vuelta al preservativo. Imagínense la situación, sí. Estás mucho tiempo en pareja. Sí. Uh-huh. Optás por otro método. Sí. Uh-huh. Volvés a la soltería. ¿Qué tipo por la cola? ¿Es? Perdón. ¿Cómo la? No. Claro. Mucho tiempo que la vuelta es después de no usar, después de tiempo de no usar preservativo, sí. Es más garrón, se vuelve bueno, como si nada. Hay que, para mí, hay que también saber. Lo que decía Félix, ser un poco catador de preservativos, no son todos iguales. Uh-huh. No son todos. Hay uno, por ejemplo, yo soy alérgico al despermicida, por ejemplo. O sea, me deja irritado. Te da estornudo. Sí. ¡Achá! ¿Qué te pasa, nena? ¡Achá! No conseguí otro. No. Tiene moquillo. Y te lo limpia. Bueno, ¡Ah! No, y después, por ejemplo, hay otro, el que es anatómico, que se vende así en una marca, anatómico, también es como súper incómodo para mí, incómodo, la base, tiene como una base súper, mira cómo te aprieto, no, es como una morsa, es complicado, sí, por ejemplo, dos, pero después hay otro que no. Hay otro. Suele suponer el hombre, sobre todo para mí, yo estoy hablando por mí, porque alguien tiene que hablar acá, no tengo dos cobardes de compañeros casi, no, estás no tanto hablando todo el tiempo vos y no nos dejas sin... Bueno, yo tiende para mí a pensar el hombre también que funcionan muy bien los que tienen tachas y ese tipo de cosas y que la mujer lo disfruta, y es mentira. Ahí está, tachas y espiral. Y sí, los otros, ¿cómo se llamaban? Los con, que tienen como, sí como espiral. Escama. Espiral, pero vos no, tenés. Espiral es como que tiene una. Texturado. Una sí, texturado, eso es. Texturado es el término técnico, sí. ¿Y no? La verdad que para mí, chicos, no. Es un garronazo. Es querer meterle onda a algo que no tiene onda y que tendríamos que insertar desde otro lado. Claro. Es como decir, no te queda otra que tener que usar preservativo, digamos que tiene onda, digamos que es cool, digamos que tiene texturas, calores, claro, sensaciones, entiendo, gustos. Sí. Hacerlo de frutilla no... Oh, nunca usé eso de gustos, ¿eh? No, porque viene como con una especie de talquito que es... No, chicos, no. Casquete. No es de lo más agradable. Casquete. ¿Usted qué sabor prefiere? Yo, tabasco. Qué lindo. Tomaco. ¿Probaron el vibrador? El que viene con el anillo vibrador. Sí. Ay, no, chicos. Yo sí. Me fui divertido. Me lo trajo una chica, mira, justamente una vez. Dijo, sí, y probamos con esto, pal. No, una vez estuve a punto de robarme uno, pero no tuve la ocasión de robarme. Siempre valieron caros, siempre fueron de los más caritos. Sí. Incluso venían con el cosito para detector de esos. En las farmacias grandes de cadena te vienen con el detector. Yo vine una chica una vez, mira, justamente hablamos de comprar, me dijo, ah, probemos este. Y estábamos muy tentados. ¿Es qué? Muy tentados. Pero estábamos muy... Les digo, ¡wow, Juan, esto es muy bueno! Pero sí. Pero me dijeron que es como muy intenso y constante. Como que algún punto decís, bueno, sí, pará, sí. Yo le quiero dar el ritmo. No, es como un vibrador. Funciona igual, es como una cosita... Que va puesto y tiene acá. Va puesto... Entonces tiene en la base del pene tiene como una espiral. Una espiral con un botón. Claro. Con un botón. Uno aprieta ese botoncito y empieza a vibrar la espiral esa nomás. Y es un... creo que dura, no sé cuánto dura. 18 minutos. Claro, 18 minutos. Puedes echarte 4 si quieres con eso. Sí, puede durar bastante. El chiste es fácil. Sí, yo tengo uno de esos. ¿Sí? Ah. Sí, de hecho, sé que dura 18 minutos, porque digo, 9 polvos. Sí, ah, mira. Bueno, puede ser. La cuestión es que, nada, dura 18 minutos y... Y lo que se siente es como, digo, no es como una, como si fuera un vibrador, o sea, va como siempre corre irregular. Claro. O sea, regular, perdón, así como un motorcito. Sí, esas cosas a veces son como para tentarse. Tiene que pasar el periodo de tentación para que después diga, bueno, lo usamos en serio. Tiene que pasar no, es que me parece que en serio no se usa. No hay manera. No sé, pero tiene que pasar el periodo pacato de una pareja, ¿viste? El periodo de, ay, nos estamos conociendo. Sí. ¿Qué sé yo? Hay veces que se construyen las relaciones como un joda y otras que se construyen en serio y otras que son como más sexuales, más y otras que son más... No sé. Para los pinturitas y esas cosas, plumitas. Exacto. Un poquito más light. Exacto. Yo le estaba buscando desventajas a los preservativos porque siempre te lo... Tiene como mucho marketing encima de que, ay, qué bueno que... Dije, bueno, basta. Todos sabemos los pro, vamos a buscarle los contras. Ajá. Y encontré, bueno, atenúa la sensación de placer. Sí. Que esto, dijimos, no pasaba con el de tripa. Uh-huh. También no se puede usar si sos alérgico al látex, claramente. Bueno, claro, sí. Pero esta les tengo que confesar que no era tan contra. Porque el porcentaje de personas alérgicas... ¿Al látex? Al látex va del 3 al 17% de la población. O sea... Ajá. Volvé a la tripa, ya está. Uh-huh. No es tan complicado, me parece. Después, bueno, alguna cuestión acá, un datito que puede que sea importante, es que no previene del HPV o PVH, que es el virus del papiloma humano. Uh-huh. Esto es un dato a tener en cuenta. Sí, claro. Porque se contagia por el contacto de la piel, o sea, todo lo que quede fuera del preservativo es propenso. Pero solo afecta a las mujeres. No, también no. Afecta a los hombres. ¿Ah, sí? Sí. También afecta a los hombres. Tiene un montón de graduaciones de esta enfermedad y puede causar desde un herpes hasta cáncer de pene o vagina o vulva. Tiene varias complicaciones. ¿Existe cáncer de pene? Sí, muchachos. ¡Fua! Lo descubrí hoy bardeando los preservativos. ¡Qué basura! ¿Qué es esa enfermedad? Es una porquería. Mío, sí. Igual, a ver... Yo he investigado sobre esta enfermedad y me parece que tiene demasiados rangos y que es muy, muy, muy difícil llegar hasta el nivel más heavy. Sí, sí, claro. O sea, no hay que tener tanta paranoia, ¿no es cierto? Claro. Bueno. No, pues si no, no haces nada. No, no se puede. No, no se puede hacer nada. Otra cuestión. ¿Qué quiero preguntarles? ¿Qué es lo primero que piensan de si qué hacer si se rompe un forro? Depende del momento en el que estés. Bueno. Vos decís, claro, de eso es clave. ¿Vos te diste cuenta durante o después? Te puede pasar un montón. Yo no sé si les parece, pero para mí es bastante común que haya accidentes. Me pasó algunas veces después y es nada, ir a la farmacia a comprar la pastilla el día después. ¿Ves? Eso era lo que quería escuchar. Usamos preservativo para prevenir enfermedades y lo primero que pensamos cuando se rompe un preservativo es como que, ¡chan! Sí. Pero ¿no? Sí, lo que pasa que es lo siguiente. La enfermedad, primero, es una vez que sí se rompió, tuviste sexo, etcétera. O sea, y de golpe una bacteria entró, no sé qué contagia de enfermedad, el virus, entró un virus. no le vas a echar la bandina arriba del pene, no. Diciendo que se vaya, o metiéndola en agua hirviendo. Eso no conviene. Le avisamos, no lo practiquen en sus casas. Pero, y además de todo, es bastante difícil contagiarte una enfermedad en la primera, así de una, así de una. Sí. Por ejemplo, VIH, sin ir más lejos, es dificilísimo contagiarte por vía de sexo, pene, vagina, o sea, de hombre, mujer. Es bastante menor al porcentaje de lo que se cree. Después, a su vez, tenés que estar con otra persona que tenga el positivo y vos tener el positivo. Que... De todas formas, yo estuve averiguando un poquitito. Y se puede recurrir al hospital y hay pastillas, medicamentos, estudios que te pueden hacer en un mismo día. Incluso si vos estás con la persona con la que te pasó el accidente, podés ir a hacerte un examen serológico y evitar todo tipo de inconvenientes. Que eso es algo que me parece que está bueno contarlo, porque no sé si se conoce mucho. No. Yo, de hecho, me enteré porque tengo un amigo que estudia, que es odontólogo ya, y dijo, tuve un accidente con un paciente, me lastimé el dedo, me pinché atendiéndolo, y tuve que ir al hospital a que me atiendan. Entonces yo dije, pará, ¿al hospital a que te atiendan? Me dice, sí, porque te dan para tomar unas pastillas si vos crees que puede tener alguna algún tipo de enfermedad que se contagie por la sangre o por semen o lo que sea. Claro. Y es una opción. Ir a un hospital público, asesorarse, no cuesta nada. Y no, la pastilla al día después, obviamente que es una herramienta que todos bancamos. Porque... No sé si se tiene la idea tan presente de que pueden pasar accidentes. Yo no sé, a mí me han pasado varias veces que explote. No te digo, se corrió, puede quedar adentro, puede pasar un montón de cosas, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, pa, pero explosión total. A mí jamás se me pinchó uno. Sí, suele decir que está mal puesto, claro, dice Góngora ahí. Sí, totalmente. Cuando queda aire en la punta. Lo que pasa es que eso, en teoría, eso es extraño. Por ejemplo, mi viejo nunca me sentó a decirme esto se pone así. Jamás. Imagínate. No, a mí mujer. Sí. Mira, sí. A mí sí. Mi viejo. Sí, sí, está sí, feliz. Pues. Hijo, ¿querés evitarte unos mellizos? No hagas como yo, pibe, mira. No hagas como yo. No, pero es verdad que. Y de hecho, si lo pensamos muchas veces, la imagen que tenemos de aprender a poner un forro es la banana. Y. En los colegios hasta ahora, que desde el 2006 tenemos la Ley de Educación Sexual, que es la 26.150, que propicia que se enseñen contenidos de protección y demás en las escuelas, no tenemos tan arraigado el cómo usarlo. Capaz esto que decían, quedó aire en la punta, capaz que no es algo que se sepa tanto. No, las mujeres, por lo menos, no tenemos tanta práctica. Yo eso se lo enseñé práctica. A una novia. Eso se lo enseñé porque no lo sabía. Se experta, hay mucho mensaje. Sí, están como locos, ¿eh? Mucho mensaje. ¿Lo quieren leer usted, Buenaventura? Sí, lo leo yo como quiera. Venga, los leo yo. Acá tenemos, por ejemplo, Juno, que está como loca, por supuesto, con 80.000 mensajes, felicitando a Federico Simonetti por ser una persona que habla de su sexualidad abiertamente. Gracias. Akira Caneto ha dicho, el con vibrador es para las minas que fantasean con Michael Fox. Muy bien, muy adulto, felicitaciones. Así es como piensa la gente que nos escucha. Diego Bengoa ha dicho, estuve saliendo con una chica alérgica al látex, tardamos bocha en ponerla hasta conseguir los postas. Claro, entonces hay unos postas. Ah, hay unos antialérgicos. Hay unos postas, que sí, pero porque los de tripas se siguen vendiendo. Claro, por eso o sea, los han mejorado muchísimo más. Sí, me imagino que los harán, los pasteurizarán, le sacarán todo tipo. Claro, le sacarán todo tipo. Pero bueno, digámosle a Diego Bengoa que invocó una del 3 al 17%. Totalmente. 3 al 17% es un montón. 3 al 17% de la población total. Es un montón. Sí. No, está bien, pero es un montón. Si es un montón. Si calculamos, mira, hacemos un cálculo rápido. 50 y 50, ponemos un 50% de mujeres. Sí. Si tenés el 17% de la población total, es el 8,5%. Sí. Si es importante. Vos estuviste con 10, ya una de las 10. Una de las 10. Bueno. Ya probablemente ya, sí. Si no, Bengoa, vaya por las otras 9. Exactamente. Por la cuarta. Por cualquier situación. Yo no me crucé ninguna todavía. Lo que podrías haber hecho ahora, lo sabes, Diego Bengoa, agarrás hostel en Cariló, vas, llevas un champaña, una gomera, y ya fue, ya está. O una cerbatana, que se pueden hacer caseras, es bastante fácil. Si cualquier lugar con internet te das cuenta. Levatomos, con tanta info me están paranoiqueando. Hay temas que deberían seguir en el tabú. Es no, cierto. No. Anda a la iglesia no. a consultar qué hacer, Levatomos. Sí, es lo que sí, más sí. te conviene. Preguntale al párroco y te va a ofrecer un niño. Sí, ¿qué estás diciendo? Nada, eso, sí, totalmente. No, no, que mientras mejor tengas info de estas cosas, está bien, pues si no, después tenés que. El post de todo esto, cuando te tenés que tratar cualquiera de esas cosas, es un bajón. No, pero además no hay que paranoiquear, o sea, ¿sabes lo que digamos, tratar un pibe? Lo que estamos diciendo es quizás aprender a ponerlo. Este dato de, por ejemplo, apretar la puntita e ir deslizando hacia la base del pene es fundamental y es... Las mujeres tenemos que saberlo también, porque capaz, por ejemplo, cuando yo les contaba que me pasó esto de que explotó, yo no sabía qué pasaba, ¿entendés? A mí nadie me había dicho, bueno, ponelo así, ponelo asá. Las prostitutas, por lo general, ofrecen ese servicio. Porque sabes, con la boca, con la mano y todo claro. eso, que parece jorojojo, hay parte de folclore. No, en realidad la lógica es esa, es evitar que venga un goma y exactamente. Tiene que salir corriendo a la farmacia. Y para disfrutarlo más también, porque si uno, cuanto más confianza gana, cuanto más se siente libre o sabiendo lo que hace, más disfruta también, en definitiva. ¿Y el preservativo en el sexo oral? Es un bajón. Oh, y eso es tremendo. No. Eso. ¿Vos sabés pero que eso yo... en el principio, lo que pasa que también, ahí vamos a hablar, eso sí tiene que ver con la prevención de enfermedades venéreas y el VIH y todo. O sea, sí. es mucho más probable que te contagies teniendo sexo oral con alguien que te eyacula en la boca que teniendo sexo sí. vaginal, sí, sí, sí, mucho más sí. probable. Exactamente, sí, porque es mucho más el contacto y las terminaciones nerviosas. Claro, y la saliva y cómo van las cosas en sangre va mucho más rápido. Lo que sí recomiendo a todos es, hay una cosa todavía mucho más fácil que esa, mucho más fácil que es hacerse todos los años, hacerse un análisis de sí. HIV, que hoy en día es gratis en hospitales públicos, etcétera. Es lo pueden hacer absolutamente gratis y ya por lo menos ya tenés algún tipo de seguridad, certeza, confianza como para ir manejando. Sí, sí, tampoco hay que tener miedo. O sea, si hay un accidente, no. hay un montón de formas de... Claro, no, y aparte que, digamos, de verdad, no, que de verdad, o sea, bueno, no solo esta HIV, esta hepatitis y toda la movida, pero se hace en el combo y la gente, mucha, lo que le pasa mucho a la gente que me parece una locura es que dicen, no, mire, yo tenía un amigo allá en Madrid que era un despelote, me decía, no, no me voy a hacer el estudio, mirá si tengo algo. Y es como, no, viejo, por el gordo. No, Diego. Ese es un miedo tonto. Es como las sí, mujeres cuando mucha se hacen gente, un chequeo de embarazo, por ejemplo, que te hacen y vos sabés que capaz que nada. Lo que pasa que relaciones si, es que si tenés algo, mejor saberlo. Obviamente. Sí, obvio, porque obviamente. Es una responsabilidad. A dejar que se desarrolle. Pero bueno. Ha sido espectacular. La columna ha sido un gran debut, el de Manuela Sáiz, con su columna de sexo. La verdad, la sexperta, vamos a llamarla así, sexperta. Igual no trajo forros para regalar. Acá tengo uno, no, mirá. No, tiene uno. Dale, está pinchado, dale. Sé feliz. No, porque está pinchado, después no quiero reclamo. Tanda, y ya resolvemos la consigna. Quedan un poquitito, últimas participaciones para resolver dudas con helado. En la consigna de hoy lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble, y en el 4010-7157, 4010-7158. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Horas abierto, es Nakampo.

suena LCD Sound System en La Hora Doble, la banda favorita del señor Felipe Buenaventura. Lo pueden fabear y hacerlo sentir bien porque nos gusta mucho. Es una banda increíble. Bueno, vamos a resolver verduras con helado, ¿le parece bien, joven? Yes. Bien, perfecto. Últimos, ¿quedó alguno sobre el estribo? Sí, quedaron por leer, me acuerdo. Sí, quedaron. ¿Cuáles son? Dame un segundo, que si los tenés a mano vos te agradezco, porque yo estoy con la computadora, viste que voy metiendo. Qué mal que anda la... Aprovechamos para decirle al señor Ortiz que está preocupadísimo en este momento. Aprovechamos para decirle que anda mal la máquina del estudio, es un desastre. Bueno, ¿cuál fue el último que leyó? ¿Cuál fue el último que había leído de verduras con helado? El de Isis Camino, Vero Millones, Crema del Repollo. Por ejemplo, ¿eso lo había leído? Eso no lo leí. Bueno, ¿qué más? A ver. Banana del Cielo, ¿lo leyó? Ya estoy de vuelta. ¿Ya ahí, está de vuelta? Bueno. Ahí te los digo. Creo que Banana del Cielo. Dame un segundito. Crema Muchacha. Me venía desde Papana Split de Isis Camino. También tenemos un montón. Batata Split de Ale Quiroga. Chilvina Pía o Silvina Rodillo, he dicho. Crema Mochaucha. Perito ha dicho morrón glacé. Cele Montenegro ha dicho banana del cielo. Harina Pérez ha dicho Harina Pérez ha dicho de todo. Isis Camino ha dicho crema del repollo. Isis Camino ha dicho también menta zanahorizada. Me encantó. Y creo que ya estamos casi. Hay uno en el hashtag. ¿Uno en el hashtag? Para que me hicieron reír, ahora voy a leer la barbaridad que acabo de leer. Es que hay gente que lo pone con el hashtag, pero no hace mention, o no hace mention, pero ponen hashtag, ese tipo de cosas. Claro. Como Dan Ochman, que también fue otro de los que dijo brócoli mom. Muy lindo. Como para que te des una idea de por dónde viene el asunto. Sí, sí, sí. Lo que me hizo reír hace un rato fue alguien que dijo... Levatomos. El de si se pincha. Sí. Sí, lo he leído. Si se pincha y se me pincha, a mi hijo le voy a poner a Félix Buenaventura Nube, ¿no? Dice Levatomos. Ah, bueno. Muy lindo. Muy buena idea. Creo que es un muchacho Levatomos. Así que no sé cómo va a ser eso. No sé, yo tengo mis dudas sobre toda la vida. ¿Cómo? No lo entiendo cómo lo va a hacer. Se le pincha y le pone al hijo el nombre. Pero si yo quiero tener un Feliz Buenaventura... Ah, si usted quiere tener Feliz Buenaventura Noveno. Ah, usted decía que le quería tener con usted. No, eso no me parece que no. No, me parece que le quiere poner Feliz Buenaventura Noveno, suponiendo que... No lo hagas. Bueno. Ya va a haber uno... Está reservado. Que le ponga con números... Basta, mierda. Dame el forro pinchado. Ahora ya después tengo que... Le puedo poner con letras griegas. Me voy a San Bernardo. Feliz Buenaventura Alfa. Y arrancar una dinastía. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ya resolvamos que estamos tardísimo entonces. Bolillero. Y el ganador. ¡Hola, ganadora! Con un kilo de ganadores. Ale Bavera. Ale Bavera, perfecto. Ale, mandanos. Ale Bavera, un mensaje directo, un DM a La Hora Doble con tu nombre y con tu número de documento. Así nosotros se lo pasamos a la heladería. Y a partir de mañana tenés 15 días para buscarlo ahí en Corrientes, 1695 Cadore, Corrientes, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Hermoso programa hemos tenido hoy. Le agradecemos mucho, ni más ni menos, que al señor Ale Quiroga, que estuvo en la producción. Manuela Saiz, nuestra sexperta, que probablemente esté los jueves, a partir del jueves de la semana que viene, que nuestro antropólogo se empieza a ir de viaje por una temporada, así que sí, a partir del jueves de la semana que viene es probable que Manuela venga los jueves. El ídolo, el único e inimitable, inigualable Darío Góngora, se viene abajo el estudio como siempre cada vez que lo mencionamos. Estuvo en la operación técnica Gabou, Sasa Gabou, estuvo con su columna de tecnología y bicicletas, y estuvimos al frente de este programa Félix Buenaventura, y mi nombre que es Federico Simonetti. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana mejor, a partir de las 12 de la noche por Espléndida M990. Si quieren escucharlo por internet, lo pueden hacer, o volver a escuchar este programa, o escucharlo en diferido en cualquier momento, bajárselo a su dispositivo móvil a donde quieran, gracias al genio de Leandro Torio, a quien le mandamos un abrazo.